de chocolate va a prender la hash money. Dale vueltas a la radio, vamos a quedar escabio. Estáis sabio que de la music se encarga el coro sadi. De pronto ve un piño de guachita flotando. No es de chulo, pero uno sabe si lo están chequeando. Y fue cuando me ocurrió un flashback instantáneo. Mi cráneo quedó en jaque más, porque hermano era ella de la que yo te hablaba, la que yo observaba toda la mañana cuando yo pasaba. Y si no se daba la oportunidad, era por la timidez, pero de eso ya no hay nada. Ya yo que me acerco, palpando el momento. Después de un final trágico, tiene que ser mágico. Reencuentro y le digo, hola, ¿cómo te llamas? Y claro que era ella, la primera flor, mi futura dama. Y si me necesita, es mi girl, mi mujer, mi one love. Y si me necesita, engancha el celo, mami. Y si me necesita, y no halló a la hora de ir a buscarla. Ella es mi girl, no intentes tocarla. Prendo el motor del car para llegar al party, que es donde debe estar, junto a su clan de mami. Entro y me la encuentro junto a un muchacho lento, descarado, le hablaba de sentimientos. La tomé de la mano, le dije al oído, vámonos rápido, no actúa el cupido ni cuento. Me volví loco y yo.